District bring that heat, boy. Yo vivo buscando mi suerte, pronto llega el día de mi muerte. Yo sé tan antes de que despierte, mi suerte cambiará. Yo vivía buscando mi suerte, por eso Dios me hizo más fuerte. Me tumbo pa' que me levante y no me para nada. Yo vivo buscando mi suerte, pronto llega el día de mi muerte. Yo sé antes de que despierte, mi suerte cambiará. Yo vivía buscando mi suerte, por eso Dios me hizo más fuerte. Me tumbo pa' que me levante y no me para nada. Pa' no existe envidia sana, la maldad no tiene cura. Cuídate de esos envidiosos, te quieren ver en la ruina. Cuida a quien pisa en su vida, que lo va a encontrar a la cima. Siempre quien sube deprisa, es más dura la caída. Y ya no sé si cuenta cuento y solo son testigos. Yo solo cuento quién está conmigo, no sé. Si tan solo estoy yo cuando me caigo. Ni con 20 combo y frenan lo que traigo. El tiempo no valoré, al tiempo me la ahorré. Supimos salir de la mierda y hoy sé quién es quién. No tenemos plan B, a por todo moriré. Ellos chapados en oro, lo nuestro primera ley. Yo vivo buscando mi suerte, pronto llega el día de mi muerte. Yo sé tan antes de que despierte, mi suerte cambiará. Yo vivía buscando mi suerte, por eso Dios me hizo más fuerte. Me tumbo pa' que me levante y no me para nada. Yo vivo buscando mi suerte, pronto llega el día de mi muerte. Yo sé que antes de que despierte, mi suerte cambiará. Yo vivía buscando mi suerte, por eso Dios me hizo más fuerte. Me tumbo pa' que me levante y no me para nada. Viejo, quédate tranquilo, cara, yo cuido de todo. Que al que sepa se lo arruino, tu vieja tiene todo. Sé que siempre estás conmigo, que nunca me va a estar solo. Tengo un ángel que me cuida y la muerte codo con codo. Porque tus sueños me hicieron gigante, mi gana de comerme el mundo. Vete a ginebra de chumbo y el que no aguante, que se aguante. La mesa llena de delincuentes, pasa la puerta llena de gigantes. Los negocios son los negocios y nunca se escupe donde comiste. Nadie sabe por nada de lo que pasé, antes de jugarme detente. Nunca dejé que te la haga una vez, porque te la van a hacer 20. Con 20 a la espalda las malas no ves, a ni uno yo no van de frente. Código me diste y no voy a romper, hasta el día de mi muerte.